105.7 FM. Teua Radio, la meua radio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, nuestro programa número 19 en esta undécima temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Son las 8 y 8 minutos en directo, 24 de febrero de 2016. Escuchando la sintonía de Vertigo Radio, pues me viene a la memoria la actuación de Dudos en los Brit Awards hace ya unos cuantos años. Interpretando esta canción, bueno, por entre el público. Y es que en escasa media hora comienza la gala de este año de los Brit Awards, en el que U2 está nominado a los Brit Awards con la nominación de Mejor Grupo Internacional del 2016. Y bueno, U2 a completo no va a estar, se especula que va a estar Bono. Estamos todos pendientes ahí de las redes sociales a ver si hay alguna foto, porque también se habla de que va a haber un homenaje a David Bowie. En fin, me venía a la mente escuchando la sintonía con ese Until You're the Wall. Saludamos ya a Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Cuello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, deseando que el grupo vuelva ya al estudio o tal vez tenga ya el álbum terminado. O salga, para no volver. ¿Cómo? Deseando que vuelva, igual ya han estado. No, por eso. Puede ser también otra especulación, y que mucha gente también opina que el disco probablemente ya esté terminado y que si han pasado por el estudio haya sido para pegar el último detalle. Y bueno, yo creo que podrían estar preparando ya lo que sería el lanzamiento con esa hipotética gira después de verano. En fin, lo de todos los miércoles. Está grabado. En fin, veremos lo que ocurre. Y nada, pues si os parece, pues vamos a entrar ya en tema con las noticias. Bueno, el que no escucha Vertigo Radio todavía es porque no quiere o no le gusta U2, pero al que le guste U2, obviamente tiene infinidad de posibilidades para poder escucharnos, y tanto en directo como en diferido. Comentaba Raúl que bueno, pues tenemos tanto aplicación en Android como en iTunes, en tanto teléfonos Apple como iOS, resto de teléfonos móviles. Luego, pues bueno, a través de las distintas páginas web de radiomanises.es o urbanencia.com tenéis enlaces también a diversas plataformas para seguir el programa de forma online. Sí, luego pues eso, subimos el podcast y podéis escucharlo. Exactamente, luego está descargarlo, escucharlo. Eso en directo, el que quiera hacerlo y bueno, diferido, pues... Y si sois los fieles que queréis sintonizar la radio, pues sintonizáis los domingos de 8 a 9 de la tarde, que se repite esta misma emisión en Radio Manises. Y obviamente todos los miércoles en directo a las 8 de la tarde en el 105.7 Radio Manises, que bueno, pues ya llevamos 11 años aquí. Muchas gracias por alojarnos y bueno, la verdad es que con el tiempo pues va pasando y en fin, son 11 años ya lo que llevamos aquí, que se dice pronto. Decía Carlos, bueno, que sí, a través de la app de Urbanencia. Sí, sí, lo comentábamos al principio. Ahí se puede escuchar en directo y escuchar el podcast en la app. Y recordar que también a través de la app podéis enviar alguna sugerencia, también la agenda, sobre todo la banda distribuye todos. Sí, sí, muy bien. A través de mail o a través de redes sociales podéis contactar con nosotros. Ya casi está en desuso, ¿eh? Y ya aprovecho la ocasión y para todo aquel que esté en antena y nos quiera llamar, pues al 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Muy bien, pues nada, repasado las formas de conectar con Radio Manises y Vertigo Radio, pues bueno, comentamos las pocas noticias que han aparecido esta semana y que, bueno, pues... pocas relacionadas con el propio grupo y que estén trabajando, porque hemos tenido a Boro, recordemos que estaba en Nueva York y este fin de semana pues se le ha visto en Dublín yendo a ver a uno de sus hijos a jugar al rugby, al Wanderers, que es un equipo de los alrededores de Dublín, y bueno, como buen padre pues fue a ver a su hijo jugar el partido del domingo. Y bueno, pues a algunos de los chavales, que compañeros de equipo y gente que había por allí, pues se pudo hacer alguna foto con Bono, que bueno, pues iba de dominguero total acompañando al hijo al partido. ¿Con playeras o con chanclas? ¿Cómo iba? No, iba abrigado. Hace frío en Dublín en estas fechas. Y bueno, poco más de información acerca de U2. Ahora todo indica que han vuelto a coger algunos días de vacaciones y que probablemente a lo mejor estas semanas que han estado en el estudio, pues lo que decimos al principio del programa, pues todo indica que ya podría estar muy avanzado, terminado incluso, ¿no?, el álbum. Lo bien cierto es que no se sabe nada todavía. Ojalá. Pero pues, bueno, si Bono está en Dublín, desde luego, pues el resto de la banda, Dios sabe, pero bueno. Es que es muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte en la grabación de Sons of Innocence, que pudimos estar con la banda en el estudio y nos contaban los planes. Que estuvimos ahí un par de meses callados, aguantándonos, soltando piedrecitas, pero ya sabíamos algo. Pero es que ahora estamos totalmente pez. Que no sabemos por dónde van a salir los tiros, que puede haber. Y en fin, pues está sonando ahora una canción que cumple nada más y nada menos que 24 años. 24. Y vamos a escuchar desde el principio. Es One. Hoy se cumplen 24 años del lanzamiento del single. Recordaréis la portada con los búfalos, una imagen de David Bonaroffis y que iba pues los royalties de la venta de este single destinada a la lucha contra el SIDA. Así que vamos a escuchar este tema, la versión de estudio, pues una canción que yo creo que está en el top, ¿no?, de las canciones de U2 y yo creo que incluso de la historia de la música. Sí. Así que vamos a disfrutar de One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, leaves you, baby. Bueno, sí, terminaba One, termina One, una canción que, bueno, para quitarse sombrero, ¿no? Sí, canción dudas. Que nos falta, al menos en esa última gira. No faltará. Quizás algún show, pero el 90% creo que lo van a seguir tocando. A menudo, pues también abusada, ¿no?, de ella, ¿no?, por parte de U2. La han tocado en prácticamente casi todos los eventos. Nosotros, particularmente, creo que estamos incluso un poquito saturados de ella, ¿no? Es fuerte decir esto. Porque preferimos otras, lógicamente. Es fuerte decir saturarse. Sí, pero cuando en Vancouver 1 el inicio gira no la tocaron después de 600 conciertos seguidos. Claro, dices. Egoístamente. O sea. Un concierto sí, uno no. O sea, claro, no la eché de menos. Eso es lo suyo. Y bueno, luego aparte una canción súper versionada. En fin. Y bueno, lo importante son que, pues lo que tú decías, ¿no?, que desde el minuto uno toda la, bueno, parte de la recaudación era para la lucha contra el SIDA. Sí, sí. En fin, bueno, es una bestia de canción. Sin duda, la Rolling la cataloga como una de las mejores 100 canciones de la historia del rock. Y por supuesto que es la, no os quepa duda, es la que fue un antes y un después para el grupo en sus grabaciones en Berlín. Sí, sí, de hecho en el documental hablan de ella. Fue salir la chispa de One y a relación de esa canción, que fue la que estaba en un momento dado con muchas dudas, efectivamente, de crisis, pues bueno, fue sacar One y ya del tirón el resto. Ciudad mágica Berlín que le salvó. Así es. Salvó, sí. Bueno. Estamos, gracias a esa ciudad, a los Hansa Studios y a ese momento, estamos aquí todos. Si no, seguramente estaríamos siguiendo a... A One Direction, ¿no? Lo voy a decir. Estamos mirando los Brits en Twitter a ver qué dice la gente. 99% One Direction, Justin Bieber. O sea, he cerrado el Twitter, digo, ¿no? Imposible seguir si aparece Bono, estos, ¿no? Estos polletes de One Direction. Son sus primeros. Pues, si Twitter hubiera existido en el año 87, pues sería U2, ¿no? Los chiquillos Without You, este... Bueno, hay que decir yo me acuerdo ahora de Rodrigo, nuestro compañero de Vértigo Radio desde Chile, amante de los singles físicos y de las caras B, porque últimamente pues no sabemos lo que es eso dentro de U2. No. Y claro, miras el tracklist del single One y es que es para alucinar. Cara B, Lady with Spinning Head. Casi nada. Un temazo, una cara B espectacular, que podría haber sido canción del álbum perfectamente. Comienzo de concierto. Satellite of Love, la versión de Lou Reed, versión de estudio, y luego pues Night and Day, una remezcla que en fin. Son tres canciones, tres caras B que, vamos, yo pagaría... Por descargármelas ahora mismo, si U2 hiciera algo parecido ahora con sus singles. Pero es que ni descarga ni físicamente pues han habido singles van saturados, no han tenido tiempo. Y sobre todo Madonna, que como va, en fin, va a tope, eso es. Y bueno, luego pues comentaros que el día 14 de marzo hay un concierto benéfico en Birland Jazz, una sala de Nueva York, que también va a recaudar fondos para la lucha contra el SIDA y una cantante irlandesa que está ahí en Nueva York, en Broadway, pues que se llama Maurice Linehan, creo que era el nombre exacto. Sí. Ahora se me ha ido el nombre. Sí, Maxine Linehan. Pues bueno, va a hacer un concierto benéfico con todo canciones de U2, un tributo a U2, va a hacer básicamente. El día 14 de marzo es el concierto en Nueva York y ha sacado un vídeo de la versión que hace de One y la tendremos aquí en Vértigo Radio próximamente en la sección de Leo Catalán hablando de Maxine. Y bueno, esto ha sido un poco las noticias de esta semana, que bueno, se podrán completar a lo largo del programa si al final se confirma la presencia de Bono en los Brit Awards en Londres en el O2, con su hipotética participación en un homenaje que van a hacer esta noche a David Bowie, que bueno, como decía Raúl sobre Berlín, fue David Bowie el que invitó a U2 a que fuera a Berlín, o sea que también hay que agradecerle que estemos aquí a gran David Bowie. No nos cansaremos de recordar. Hay que agradecérselo a David Bowie. Pues nada, vamos a continuar con el programa. Repasadas las pocas noticias de esta semana, vamos ya con la agenda de tributos a U2. Bueno, esta semana la agenda descansa. Descansa de tributos, ya que la semana pasada fue bastante completa. Cinco ¿no? tributos. No, no hay ninguno esta no semana. Cobras, no, Carlos, no. cobras. Ostras, tío. Hoy no me he ganado el sueldo, ¿eh? Mía. Ni Pedro ni nada, no me lo creo. No. Increíble. La semana pasada tuvimos cinco tributos en todo el país, pues esta semana pues descansamos. Pero no quiero adelantaros que la próxima semana, recordaros que... ¿El miércoles? El miércoles que viene, iniciamos una sección... Continuamos, ya la empezamos hace un par de semanas con el grupo Pride. Con Pride. Uh-huh. Y la semana que viene tendremos aquí al grupo de Castellón 10 Project. Muy bien, bueno, no es la primera vez que van a estar aquí. No es la primera vez. Ya estuvieron incluso aquí físicamente y me acuerdo que tocando y trajeron la guitarra, sí, Polo, sí. Eso es. Y estuvieron tocando un tema. Y nada, será un placer volver a tenerlos aquí en Vértigo Radio. Claro que y sí. Nada, y hoy hemos sacado con el motivo del 40 aniversario de la primera reunión que tuvo el señor Bono. Paul sí, bueno, el señor Bono, The Edge, Larry y Adam, y algunos más que forman parte de esa primera reunión en la cocina de Larry Mullen en Dublín hace ya pues precisamente 40 años. Se habla del 26 de septiembre cuando fue el día, ¿no?, que se juntaron. Ajá. La nota pues la pondrían un poco antes. En la cocina, claro. Y en Montempo. Sí, principio de curso, pues principio de septiembre sería, sí, pues, la nota. Sí, claro, sí, sí. Claro, tiene que ser así. Y así bueno, todavía no es el 40, pero bueno, queda muy poquito. Pero este 2016, pues de Ludo Valencia vamos a homenajear, ¿no?, a celebrar esos 40 años que se dicen pronto de la historia de U2, aunque el nombre real de U2 pues lo tomaron un poquito más tarde, no fue en el 76. Recordemos que utilizaron The Hype y Feedback. No pasa nada. Pero bueno, a efectos de amistad y de nacimiento real del grupo, musicalmente hablando, fue en el año 76, ese 26 de septiembre, que bueno, pues cuando llegue el momento, esa fecha, veremos dónde estamos, a ver si es verdad que hay gira para esas fechas. Ya tendremos que saberlo, y Udo, ¿no?, está preparando algo especial para entonces. Eso es. Pero bueno, nosotros los fans pues también vamos a estar celebrándolo este año. Y como ya hicimos algo parecido en el 2010 con el décimo aniversario de U2 Valencia, pues vamos a colaborar con los grupos tributo U2 este año para pues bueno, pues a través de ese hashtag U2V40 crear una especie de gira para que los fans pues vayan a ver a los grupos tributo a U2 de toda España y bueno, pues celebrar en esos conciertos elegidos pues hacer algo especial y que de esta forma pues brindar, ¿no?, por ese 40 aniversario, que pues bueno, esperemos que el grupo también lo celebre, ¿no?, el 27 de septiembre, haga algo especial. Es una hipótesis, ¿no? Sí, creo que no van a sacar una caja de singles. Sí, ¿no? No van a hacer nada al final. Además, se llamará Special 40 YouTube. Sí. Sí, tus hashtags esos raros, Raúl. 40 for you. Van a llamarlo. En fin, veremos qué ocurre. Y bueno, ya hay los primeros conciertos que van a ir con el U2V40 y que tendrán lugar en San Patricio. Serán, pues, de momento, se van a añadir más. The Hype, el Especial San Patricio, tanto el 16 el 17 de marzo. Luego U2 Band, que vienen aquí a Valencia, concretamente vienen a la falla del Tío Pep. Exactamente, el día de San Patricio. Eso es. Y luego, pues ya por el 28 de mayo hacemos un aniversario, el décimo aniversario. Sí, coincide que también este 2016 es el décimo aniversario de Spyplane. Spyplane, correcto. Y el 28 de mayo está previsto que hagan un Spyplane and Friends, en el que habrán invitados de la banda y bueno, también ese concierto va a estar enmarcado dentro de ese U2V40. Y bueno, esos de momento son los conciertos que se van a meter dentro de esta programación, pero bueno, van a haber más. Se van sumando las bandas tributo, dos. Sí, al sí. menos que la va a ser algo parecido a los que estuvieron en la Celebration Tour. Exacto. Y ya veremos si hay tiempo, si hay posibilidades, si se puede hacer algo en donde puedan participar todas las bandas en un solo concierto. Es muy complicado porque obviamente no somos una promotora. Ya nos gustaría cobrar sueldo aquí en Vértigo Radio, pero no ni promotora ni nada aquí. Todos ponemos... Por amor al arte. Exactamente, ponemos nuestro tiempo. Personalmente nuestro... sería un sueño de juntar todas las bandas tributos de España. Hombre, y tanto. Yo he tenido la ocasión en Barcelona de estar con varios en el mismo sitio tomando algo. Para mí fue algo especial de juntar varias bandas tributos en ese momento tomando, comiendo. Pero ojalá fuera un sueño por cumplir. Sí, pero los sueños se cumplen, ¿eh? Sí, bueno, hemos llegado a juntar hasta tres bandas en una noche. Eso aquí es, en Valencia, un par de veces. Raúl hace así con la mano diciendo, madre mía. Pues claro, son seis horas de show. Seis ¿sí? horas de concierto. Es muy cañero, ¿eh? Hay sí. que ir, hay que ir merendado. Bueno, pero si ya lo hicimos una vez y, claro, se puede hacer, y claro. nadie tuvo que ir al hospital. A Raúl lo llevamos en silla de ruedas y ya, que ya está, soy mayor. No pasa nada. Soy mayor ya. Bueno, es verdad, y es que ya se va haciendo mayor el hombre. En fin. Ahí queda esa idea de V40 para celebrar el 40 aniversario de la banda. Y nada, pues en las próximas semanas iremos dando más detalles, ¿no? de esa gira. Eso es. Por toda España. Y bueno, pues para recordar los inicios de la banda, pues vamos a escuchar uno de los temas de Boy que bueno, pues faltaría por poner aquí en Vertigo Radio. Y que lo vamos a dejar para la final del programa. Mm. Vale, pues la escucharemos al final del programa, A Day Without Me. Y si os parece, pues vamos a hablar ya con Rodrigo, con U2 Chile, en el lado oscuro de YouTube. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyente de Vertigo Radio. Hoy abarcaremos la mini historia que tuvo una canción que nació en un pequeño balneario de la costa central de Chile y que llegó a convertirse en un hit mundial. El single Vertigo no apareció en las sesiones del disco How to Dismantle an Atomic Bomb, sino que partió como una idea de Bono en Chile cuando visitaron por primera vez Sudamérica el año 1998. Todo partió en Isla Negra, ubicada en la costa central del Océano Pacífico. Un pequeño poblado de no más de 2.000 habitantes en el que se encuentra la Casa Museo de Pablo Neruda, el cual fue visitado por el vocalista de U2 la tarde-noche del 10 de febrero de 1998 junto a su amigo el pintor irlandés llamado Googie. El tour que realizó en forma privada tuvo una duración de una hora. Tanto Bono como Googie estuvieron muy tranquilos y callados cuando empezaron la visita, aunque poco a poco las colecciones de la casa y sus rincones le fueron llamando la atención. Les gustó mucho el lugar y contaron que habían leído poesía de Pablo Neruda y que estaban fascinados con la casa, sus cosas y la forma de vivir del poeta en su tiempo. Luego de conversar unos momentos con los lugareños del balneario, el cantante se dirigió a la tumba de Pablo Neruda, donde pidió no ser fotografiado. Este fue un momento muy especial para el cantante, quien quiso tener un instante de paz en ese lugar. Pero esa noche vino el desastre. Y Bono lo cuenta en el libro YouTube por YouTube. La pareja de amigos comió en un restaurante contiguo al museo y Hewson se intoxicó con la comida. Solo quedaban él y Googie, ya que era muy tarde y ya habían cerrado el lugar. Sin que nadie los pudiera ayudar y después de vomitar durante muchos minutos, volvió la encargada del lugar y lo vio tendido en el suelo. Entonces, Paul Hewson, totalmente desvalido, pidió un médico. Pero ella contestó, en Isla Negra no hay médicos. Entonces decidieron llamar a un taxi para volver al lugar donde se hospedaban. Pasó una noche espantosa, pero a la mañana siguiente amaneció mucho mejor. Aún así, Bono estaba muy preocupado, pues ese mismo día tocarían en Santiago y la amenaza de la suspensión del concierto estaba latente. Entonces, al retornar a la capital de Chile, no le comentaron a nadie lo que pasó en Isla Negra. Solo Googie y él guardaron el secreto por muchos días. De ese incidente nació la letra de Shark Soup, Sopa de Tiburón, la cual tenía un ritmo rockero, duro, y como el incidente había sido en Chile, también nació la idea de cantarla en castellano. Por eso la letra 1, 2, 3, 14 viene de ese primigenio concepto nacido en el Museo de Pablo Neruda. La letra y la música de Shark Soup fue reflotada para el álbum de La Bomba. Larry Mullen comentó que era necesario reconstruir la canción y armarla nuevamente. Cambiaron los acordes y probaron nuevas letras y títulos. Shark Soup se convirtió en Viva la Ramone, un tributo a Joey Ramone, para así llegar casi a una idea final llamada Native Son. Había incluso una versión de este demo que comenzaba con la ya mítica intro 1, 2, 3, 14 en español. The Edge comenta que Native Son era un producto casi listo para el álbum hasta que lo escuchó Steve Lillywhite y les comentó que a la canción le faltaba crecer. volvieron a retomarla desde el principio conceptual de una canción de rock and roll visceral, en el cual solo están presentes la batería, el bajo y la guitarra en estado puro, donde finalmente el tema se transformó en Vértigo. Y ahora presentamos el demo que quedó en el camino en las sesiones del disco de La Bomba del año 2004, con ustedes la canción llamada Native Son. Buenas tardes, bienvenidos a Imagine Loud. ¿Cuál es la última canción que estaba sonando? ¿Cuál es el último grupo? Muse. ¿Estaba sonando mientras? Ahí está, muy bien, pues hoy vamos a hablar de Muse, pero no me quiero olvidar de U2 Chile y del lado oscuro y de la voz sensual de Pilar Siles, no, la única chica de Vértigo Radio. De Vértigo Radio, que desde aquí le mandamos un besito muy fuerte. Desde que, por España. Cierto, súper interesante la sección de hoy con sí. la sopa de tiburón y... Eso es. Y la Tipson. La Tipson. Sí, muy interesante, como siempre, por supuesto. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de uno de los grupos que están en el Olimpo de los Dioses y en el Podium de las Victorias. Hoy hablamos de Muses y de su último disco, Drones, que por cierto se acaba de llamar el premio Grammy al mejor álbum de rock la semana pasada. O sea que, bienvenidos. Bueno, el disco de los de Matt Bellany, que es el cantante, frontman, guitarra, de teclista, en fin, bueno, de todo. O sea, lo hace todo. Batería mal. También fue, ¿no? Un programa de televisión que... Sí, que eso lo vamos a comentar también. Dominic Howard, que es el batería, y Christopher, que es el bajista, salió a la venta el 9 de junio y es su séptimo álbum de estudio. El trío se formó en 1994 en la ciudad de Teignmouth, en Reino Unido, y sacaron su primer EP, llamado Muse, en 1998. Y gracias a sus grandes directos consiguieron llamar la atención de la discográfica de Madonna, llamada Maverick, precisamente. Y bueno, grabaron su primer LP llamado Showbiz en 1999. Por ahí estaría Caio Soy también. Probablemente, claro, sí. Partirán ahí en 50-50 seguramente. Curiosamente, en 2001 editaron su segundo LP, Origin of Symmetry, en el que utilizaban técnicas, perdón, como el órgano de la iglesia. Y durante la grabación del mismo apareció un ejecutivo del sello Maverick, en el que opinaba que la voz de Matt y ciertos sonidos no eran apropiados para el sonido en la radio. Y les propuso, pues nada, que lo recompusieran todo de nuevo. Y bueno, debido a ello, pues directamente dejaron el sello discográfico de Maverick. Así que no decían si era Guy O'Shea, ¿no? No lo decían, pero nada, es que el listo este quería que cambiasen temas como Plum of Baby, Newborn, Bliss, Hyperspace, Feeling Good. O sea, imaginaos, yo me imagino que el tío al día siguiente estaría en el INEM, o sea, habrá pegado un tiro, desde luego, porque vamos, perder a un grupo como Muse, imaginaros la barbaridad que es, pero bueno. La principal influencia de Muse es, sin lugar a dudas, pues grupos como Radiohead, Smashing Pumpkins, Nirvana, Pink Floyd y Queen, que me imagino que a día de hoy nadie tendrá dudas de estas influencias. En 2003 editaron Absolution, en el que... ¿Y tú no lo nombras? También, por supuesto, pero es que eso viene después, jopeta. Ya, pero espérate. Ahí faltaba uno. Por supuesto, eso viene después. En 2003 editan Absolution, en el que destaca la música rock y, si me permiten, el vocablo heavy. Y las letras profundizan más, si cabe, en el tema político, ya que el Reino Unido pues se unió al tema de la guerra de Irak. Y sobresalen pues temas como Sin Absolution, Stockholm Síndrome o Histeria. Brutal. Que, brutales, bestiales. Uh-huh. Que yo mismo pude disfrutar en el FIB, precisamente, en el Festival de Benicassim en 2003. Y luego en el Rock and Rive en Nürburgring en el 2004. Que en el FIB no habría nadie, ¿no? O sea, bueno, no habría nadie. O sea, no eran todavía. Además, el FIB tocaron a las 5 de la tarde. Claro, no eran todavía primeros espadas. Ni mucho claro. menos. O sea, ahí tocaron, luego tocaron Radiohead. Y quién más, sí, y bueno, The Cure tocaron el viernes. Casi el nada. Era Radiohead. Wow. Y Shred también. Shred y Radiohead, sí. El Tom York ahí con el ojo bizco. Bueno, no sé si es que lo ponía bizco o era el ciego que llevaba una de dos. Bueno, en 2003 editan Black Holes and Revelations, que si alguien tenía alguna duda de Muse, pues fue el que faltaba para uparse al Olimpo de los grandes grupos, con temazos como Starlight, Supermassive, Black Hole o Nights of Cydonia, que precisamente el fin de semana me estaba escuchando, viendo el DVD editado en el concierto de Wembley, que es una auténtica pasada. Bueno, ya en 2009 editando Resistance, en el que se llevaría el Grammy al mejor álbum de rock en 2011, y en el que, por supuesto, pues llenaron estadios y pabellones, que de ahí es el DVD que comentaba, y que sacaron grandes himnos como Uprising, Resistance o Undisclosed Desires, o sea, casi nada, desde luego. Bueno, con este gran disco pudimos disfrutar de Muse, teloneando a U2 en la gira 360, en los que los acompañaron más de 10 shows entre Estados Unidos y Europa, que lo pudimos ver en Wembley. Sí, nosotros nos vimos en Nueva York. En Nueva y York. En La Plata, uh-huh. tres veces. Eso es. Nueva York y Argentina. Sí, sí, sí. Cantidad de conciertos, desde luego. Como curiosidad, lo que tú decías antes, Javi, les invitaron a tocar Uprising en un programa italiano. Y los productores forzaron a que la banda tocara en playback. Y la banda dijo, sí, pues vale, ahora nos vamos a vengar de vosotros. Entonces Matt se subió a la batería, Dom se puso a cantar y a tocar el bajo, y Chris, que es el bajista, se puso a tocar la guitarra y el teclado. O sea que, y así se vengaron de los productores italianos, porque claro, obviamente los que mínimamente los conocen dirían que hace Matt encima de la batería y sin cantar. No les cuadraría, ¿no? Y así se vengaron de ellos. Luego actuaron Muse como cabeza de cartel en el festival de Glastonbury. Invitaron a subir a The Edge a tocar With Stick Have No Name en ese mismo 2010. Sí, que recordemos que ese año estaba invitado U2 a participar, pero tuvo el percance Bono. Sí, la operación de espalda, ¿no? Pero pues, sí. Y por eso no pudieron ir. Y bueno, pues como homenaje invitaron a Diez y subió al escenario. Ya nos acercamos al 2012, donde sacaron su penúltimo disco titulado Second Law, en el que bueno, regalaron grandes canciones como Super Macy, Madness o Punk Station. Y ahora sí, pues bueno, vamos a hablar de Drones, que cabe recordar, para empezar, que es un disco conceptual. ¿Qué significa esto? O sea, el tema de un disco conceptual significa que todo el disco gira en torno a una misma temática. Hablan siempre de lo mismo, ¿no? Unificado por un tema en común. Y que además, como su propio nombre indica, pues son los drones, ¿no? Y según el propio Matt, decía hace pocas fechas, decía, este disco explora el viaje de un humano desde su abandono y la pérdida de esperanza hasta su adoctrinamiento por el sistema para ser un dron humano, para su eventual deserción de sus opresores. Porque el mundo está dirigido por drones, utilizado por drones para convertirnos a todos en drones. Un poco rayante. Uy, ¿no? Sí, sí, él es así, Matt es así. Bueno, el mejor regalo para sus fans ha sido que, pues eso, que la semana pasada se llevaron el Grammy al mejor álbum de rock con Drones. Y qué mejor manera para destacar el disco y, bueno, poner el single que de alguna manera nos indica la forma de este disco, que el Dead Inside, que es la primera canción, un sonido ochentero y que puede recordar, si cabe, a Panic Station. Incluso hace de puente hacia el puente que hace hacia el estribillo le da un toque bastante bastante YouTube. Luego sigue Dear Sergeant, que es un discurso militar, como una especie de lavado de cerebro al soldado, advirtiéndole de que si no lo hace bien tendrá consecuencias. O sea, es para oírlo, desde luego. La siguiente es Psycho, que es un riff sacado del propio, pues te diría yo que de incluso del propio Personal Jesus de Depeche Mode, y tiene toques y recuerdos a Marilyn Manson. También hay que decirlo. La posterior es Mercy, que está muy preparada y recordando a Starlight o incluso sonido de Killers. Sí que es cierto que tiene cambios de... Es el que hace un cambio de tercio en el disco con algo más de positividad, incluyendo coros y Matt gritando el nombre del tema a lo bestia. Ahora viene una de las mejores canciones del disco, que es Reapers, que el tema tiene en vilo, nos tiene en vilo toda la duración. Y la guitarra coge todo el protagonismo a partir del minuto 2. Luego hay falsetes, hay riffs, hay punteos, en fin, es bestial. Lo de Handler, que tiene una base muy currada de bajo por parte de Chris y posiblemente la más importante para los fans menos comerciales de la banda. Siempre, como siempre, somos los que nos gustan los temas de radio y los que no, pues esta será de los que menos comerciales. Luego viene JFK con un discurso del presidente en la época de la Bahía de Cochinos, casi en palma con Defector, y que es un gran homenaje a Freddie Mercury y sus Queen, por supuesto. Luego viene Revolt, que da paso a Aftermath con un comienzo de guitarra con sonido a lo Dire Straits y, como no, regalo para nuestros oídos, con casi la melodía de One Do Dos, precisamente. Es muy parecido, utiliza la melodía del principio de las notas de One, pero con un sonido de guitarra muy característico a lo Mark Knopfler. El tema final es The Globalist, que es una canción súper larga, dura 10 minutos y incluye un canto gregoriano para finalizar el disco. Hay que recordar también, os acordaréis, la aplicación, el vídeo en realidad virtual que sacó dos, Song for Someone, ¿sí? La aplicación, sí. VRSE, pues Muse con Revolt tiene también un vídeo ahí, mira, en 3D, muy bien. En 3D, perdón, en realidad bien. Virtual, ajá, que también lo podéis ver y... Bueno, perfecto. VRSE, pues, se llama la aplicación. Genial. Ah, pues mira, esta noche la pondré. Bueno, wifi, sí, ¿las gafas esas tiene alguien para ver los vídeos? Sí, estos, sí, en virtual. Con Carlos. Wifi, porque vamos. Sí, se ven bien, ¿no? Con las gafas. Bueno, se puede mejorar. Se puede mejorar. Bueno, se claro. Mejorar, si son. Es cartón. Es cartón. Ya, si no, el Bus Experience te pone. Ya he visto el de U2, ponme el de Muse. Y... Bueno, y por último, comentaros que el viernes van a tocar en París, van a hacer 6 conciertos seguidos en el París Bercy, luego van a Colonia, a Ámsterdam, a Bruselas, en fin, a Múnich, a Birmingham, Londres, a Dublín, Belfast, Manchester, Londres otra vez, Glasgow, Austria, Lisboa, luego ya vienen el 5 y el 6 de mayo al Barclays Arena en Madrid. que es no quedan entradas, obviamente aquí en España no queda ni una entrada. Donde teóricamente iba a tocar U2 este verano. Eso es, exacto. Y bueno, lo que sí que es una muy buena noticia es que están confirmada su presencia para el FIP, para el Festival de Benicàssim. Lo que no se sabe a día de hoy, si no me equivoco, a no ser que haya salido hace bien poquito, es exactamente el día, si es viernes, sábado o domingo, su fecha, y bueno, pues ya en breve lo sacarán. Y espero que, bueno, que os haya gustado el disco de Drones, que lo disfrutéis, y ahora os dejamos con Psycho. Ahí tenemos lo último de Muse y que bueno, estará por España. Sí, no, ¿cómo canta Oscar? Oscar le mola. Los tendremos en España próximamente. A todos. Yo los habré visto 7-8 veces ya, ¿eh? Me encantan, pero además no de ahora, de eso, desde hace un montón. Recordemos que estarán en España en el mes de mayo. 5 y 6 de mayo. Y luego en el FIB, aquí muy cerquita, en Benicassim. Y bueno, pues os iremos dando, pues bueno, si hay alguna novedad de Muse aquí en España, pues os lo informaremos aquí en Vértigo Radio. Hemos intentar contactar con la gente del Club de Fans, pero me imagino que con el tema de la gira han ido bastante de cráneo. No ha sido posible. Nos hubiera encantado que hubieran colaborado con nosotros y bueno, nos hubieran contado pues qué ideas tienen, ¿no? Su recibimiento, lo típico como haríamos nosotros con U2, pero bueno, si no, ya contactaremos más adelante. Muy bien, curioso también el tema del escenario, que hemos visto algún vídeo por ahí, muy chulo. Y este 360 grados. Este obviamente no ha sido diseñado por Mark Fisher, que descanse, que fue pues el artífice de entre otras giras la de la garra. No del 360, pero sí de anteriores escenarios de Muse, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Y bueno, saco a colación el tema del escenario de Mark Fisher, porque Oscar va a hablar próximamente de él. Y bueno, es una figura que para muchos es desconocida, pero que pues es muy importante, ¿no? Para la música en directo, lo ha sido en la historia de U2. Ha sido el diseñador, el arquitecto de las grandes giras de U2. Así que nada, pues ya nos vamos a despedir. Quedan apenas 4 minutos para llegar a las 9 de la noche. Así que nos despedimos. Os recordamos que el domingo se vuelve a repetir el programa aquí en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Y luego, pues a partir de unas horas o probablemente mañana ya estará disponible en el podcast el programa de hoy. Y nos despedimos pues con esa canción de los 80 del Boy, A Day With Azmi, pues que abre pues dentro de U2 Valencia ese 40 aniversario de la banda, que estaremos celebrando pues todo el año, y esperemos que acabe el año pues teniendo U2 encima de un escenario, que es al final lo que todos queremos todos. Muchas gracias a todos, nos vemos, chao, gracias, chao, Pablo, hasta luego. Outside.